Central Films Documentales Moscú. Congreso de Cooperativistas. En el Gran Palacio del Kremlin se reunió el séptimo Congreso de las Cooperativas de Consumo de la Unión Soviética, que tienen 53 millones de socios. Asisten los dirigentes del Partido Comunista y del gobierno soviético. Al Congreso han venido cooperativistas de 35 países y delegados de la Alianza Cooperativa Internacional. till tomorrow. And it's the best day till tomorrow. Well, it's the best day till tomorrow. It's the best day till tomorrow. Buenas tardes, señoras, señores, políticos, seres del mismo Averno. Bienvenidos al programa del lunes de septiembre de Radio Social Mollet. Si no me equivoco y no me fallan las cuentas, creo que ya es el cuarto o quinto de la temporada. Hicimos uno especial así como medio improvisado y entonces ese no cuenta. Es un honor que estéis aquí a unos cuantos escuchándonos. Ya sabéis que a través de Facebook o a través de los que estáis en Gmail podéis pedirnos una canción, una dedicatoria. Hoy el programa viene cargado de cositas interesantes, viene cargado de contenido, de noticias, de actualidad social, y debido a que hay tanto que rascar hoy, tanta tragedia que pasar por encima, mismamente por una sobre todo a nivel personal, ¿no?, que nos ha afectado. Hemos perdido por culpa de un graciosito grandes archivos que teníamos guardados de otras aventuras musicales y un proyecto que queríamos lanzar vía internet, gracias a un gracioso que quería explotar una vulnerabilidad, se olvidó de que la filosofía de los hackers es entrar por la puerta, pero el hacker auténtico es el de sombrero blanco, que dice la vulnerabilidad que hay y no se dedica a joder. Así que en ese script kiddie, pues espero que te sientas bien si nos estás escuchando. Y bueno, empezamos con una canción que va dedicada a todo. Hoy me siento realegre, ¿no?, de poder contar con la gente que está a mi lado, con la gente que apoya todo lo que hacemos y que están teniendo infinita paciencia en algunas cosas a pesar de los contratiempos. Así que muy, muy, muy contento y nos vamos con una canción preciosa, después de una maravillosa que es Best Day Until Tomorrow de los Real Mackenzies. Nos vamos con los fantásticos Lori Meyers y su viaje de estudios. We'll be right back. hola. Ya estamos, bueno, ya se ha presentado mi compañero. Y sí, supongo que me notaréis un poquito más triste. Pues porque ves un montón de cosas, ¿no? Desalojan CAPS. Les importa bastante poco cuando desahucian a una familia. Gente malvada por todos los sitios. Es increíble cómo a veces nos encanta pisarnos unos a otros, ¿no? Yo es que no sé cómo empezar esta semana la radio. Y bueno, supongo que primero ya lo he hecho con naturalidad, tal como soy yo. Y quería pediros algo. Todas las semanas hablamos con gente que entrevistamos y nos gustaría pues que nos dierais un poquito vuestra opinión, porque para nosotros es muy importante cuando hacemos una entrevista y vemos, pues, por ejemplo, la gente del CAP de Cantrías, las personas mayores que hay allí, la gente voluntaria que sin cobrar se une a todas esas causas justas, como que no nos quiten los ambulatorios, que no nos desahucien de una vivienda, sobre todo cuando no tienes dinero para poder pagar. Me gustaría que muchos de los que se quedan en casa mirando el Facebook de todo lo que ocurre a su alrededor y dando su opinión sin levantarse del sofá, alguna vez se mirasen el ombligo, pues si tienen que un día pedir ayuda a todas esas personas que hoy por hoy voluntariamente la ofrecen sin pedir nada a cambio. Lo siento, tengo que decirlo porque es que si no me revienta el estómago, ¿vale? La gente de CAMP Trias lleva dos noches llamándonos por teléfono para comentarnos pues, todo lo que ha ido pasando en los demás CAPs. Ellos también estaban en esa lista, ¿no?, de gente que iban a desalojar. Y de momento creemos que no lo han hecho. Supongo que bueno, luego un poquito más tarde sí que les llamaremos. Y yo lo siento, pero tengo que empezar así, ¿no? Me disgusta bastante que todavía haya gente tan insolidaria. Y mi querido compañero, que lo tengo aquí al lado, no sé qué quieres decir tú. No quiero aportar nada más que dedicarte esta canción que viene ahora. Es de los Boom Boom Kids, se llama Jenny. Está llena de entusiasmo y que dice que importa una mierda lo que puedan pensar cuatro gatos negativamente a una persona que tiene algo especial dentro de ti, que tiene algo tan especial como tú, y ese sentimiento y esa sensibilidad, ¿no?, que te hace estar para tantas causas y que nos han vuelto en que el lunes estamos otra vez ya en lucha, en ese desahucio, en Granollers, en la torreta, ¿no?, a las 9 de la mañana, pues vamos a llegar antes, hay aviso de que va a venir la policía, y ahí estaremos los dos, cámara en mano también, para sacar instantáneas del día, y que no le tenemos miedo a nada. Y como yo estoy recontra enamorado, pues le pongo esta canción de los Boom Boom Kid, del Eterno Principito y su Jenny. Lo que sentí. Bueno, estamos escuchando a esta fantástica Jenny de los Boom Boom Kids. Los tenemos gira por Europa dentrito de nada. Sabemos que este fenómeno fue el cantante de Fun People, una de las grandes bandas do it yourself que más han marcado en la escena argentina y también por la cualquier parte de Japón o incluso en Estados Unidos. Tuvieron un gran seguimiento de culto, ¿no? Y bueno, empecemos a contar un poco la historia. Esta semana no tenemos una entrevista, no, tenemos la entrevista. ¿Qué nos referimos con que tenemos la entrevista? Tenemos la entrevista con la gente de Puerta de Hierro, una gente que tiene toda la razón y toda la libertad de poderse quejar porque les están haciendo sufrir una injusticia bárbara. Y qué mejor que entrevistarles, ¿no? Bien, pues habíamos hecho una entrevista que se había extendido casi en cuatro partes. La verdad, una gente maravillosa, abierta, colaboradora, que nos contó una historia, tanto los que se han unido como los que están resistiendo, que es para alucinar, ¿no? Cómo se está la gente calla tanto, los grandes medios de comunicación están tan al servicio de la gente, ¿no? Y bueno, no hay nada más que poner esta primera parte de la entrevista, que espero que os guste tanto escucharla como nosotros hacerla. La hemos dividido en dos partes para que no se os haga tan cansado, y porque sabemos que escuchar esa entrevista en radio, pues 20 minutos seguidos, pues pueden ser mortales. Así que hemos dividido en dos partes la entrevista. Esta es la primera parte, y en concreto la parte que se ha conservado es la parte de la gente que ha colaborado en Puerta de Hierro y luego la gente que está viviendo la situación de Puerta de Hierro. La entrevista que realizamos ayer por la noche era con Mercedes, la persona que ha representado este movimiento desde hace año y medio, dejándose la piel por todos lados, y por desgracia un graciosete se tuvo que tocar las narices. Reventó pues mi querido y casero servidor Apache que utilizaba para realizar pruebas y sin ningún tipo de mal, a prueba de escaladas y de SQL injections, pero el señorito, el script kiddy ese, pues jodió gran parte de la entrevista. Así que nada, de momento os pondremos esta, que es gente que está colaborando, un poco cómo han llegado ahí, por qué están ayudando solidariamente, qué se está viviendo ahí, y si durante esta semana podemos recuperar la entrevista con Mercedes, yo creo que van a quedar ustedes alucinados de lo que se va a escuchar. Así que, si me permiten, les presento la primera parte de la entrevista que hizo Radio Social Mollet, y me siento muy orgulloso, nos sentimos muy orgullosos de presentar esta entrevista. Así que nada, un abrazo y espero que lo disfrutéis. No sé qué pasa en mi barrio, y es que ha habido una redada, y han dejado a los niños en la calle sin casa. Venía la policía a las 4 de la mañana, levantaban a los niños que dormían en su cama. Los niños veían la grúa y preguntaban qué pasa, ¿por qué tiran nuestra casa? Nos han dejado sin nada. Bueno, hola, muy buenas noches. Me gustaría también haceros hoy parte de esta entrevista, pero bueno, por problemas técnicos solamente la podrá hacer mi compañera de Ondas y de Corazón. Supongo que ya más o menos nos conocéis, ¿no? Somos Radio Social Mollet y estamos reencantados de poderos hacer una entrevista. Pues creemos que la humildad y la honestidad y sobre todo esas ganas de hacer cosas que arrastráis, pues es realmente admirable, ¿no? Así que casi si tuviéramos un estudio, primero daríamos un aplauso, ¿no?, como los invitados. Y bueno, espero que os guste esta entrevista como nosotros nos gustará hacerla, ¿vale? Os paso con mi querida compañera. Un saludo. Gracias. Bueno, por lo poco que he estado viendo, ¿me podéis explicar un poquito cómo está sucediendo la acampada que tenéis allí? Bueno, todo lo que habéis montado. ¿Nos podéis explicar un poquito a los oyentes cómo están ocurriendo allí las cosas? Pues la acampada aquí, que encima somos gente que hemos venido todos de fuera, porque somos gente de Barcelona, de Valladolid, de Cuesta, y Sevilla, Cádiz, y nos hicieron un llamamiento, una petición, unas aquí del barrio, del poblado, Merche y Milagros, ajá, allí hemos acampado, aceptado, y nos pidieron ayuda. Entonces vinieron unos cuantos compañeros aquí a... O sea, que habéis viajado para ir para allá. ¿Eh? Habéis dejado vuestras casas para estar ahí. Bueno, más que nuestras casas, nosotros salimos en las marchas indignadas a Madrid. O sea, nosotros llevamos ya casi 2 meses fuera de casa. Vinimos andando, ellos de Barcelona, yo de Sevilla, gente de Valladolid, somos todos de las marchas indignadas. Ah, eso no lo sabía, ¿ves? Son de las marchas indignadas, que han ido saliendo y se han encontrado... O sea, ya estáis unos cuantos allí todos juntos para ayudar a toda esta gente. Sí, al principio éramos unos 60 o así, sobre todo gente, mucha gente de Barcelona. Y ahora pues hay gente que ha marchado a resolver cosas así personales y se van reenganchando. Hoy, por ejemplo, vuelven dos. Ahora ya quedamos unas 20 personas o así. Vale. ¿Qué edades? ¿En qué comprende las edades de la gente que estáis ahí acampados? Pues tenemos gente desde los 19 hasta casi los 50. O sea que tenemos un gran abanico de edades aquí. Madre mía. Se escucha mucho jaleo por detrás. ¿Os están viendo? Sí, es que han venido ahora aquí. Vale. ¿Nos podéis contar un poquito por qué quieren derribar el barrio? Dale, Alfonso. Pues yo qué sé, pues temas... No sé, es que lo que quieren hacer aquí no lo sabemos ninguno, ¿sabes? ¿Cómo que no lo sabéis ninguno? Pues que vienen aquí, te derriban y no te dicen nada y te cogen y se van y te dejan en la calle y ya está. ¿Pero no os dan un piso después para poder iros a otro sitio o algo? A los jóvenes no, a los 4 viejos que llevan aquí toda la vida, que son 14 casas, sí, a los demás no. Bueno, mira, o sea que si tú, por ejemplo, no vives con una persona mayor, te quedas en la calle, porque ellos quieren que sea así. Sí, no, si yo tengo 3 hermanos, ¿sí? Que uno tiene 4, el otro tiene 3, el otro 2 y están en la calle. Están durmiendo en furgoneta porque no tienen otra cosa. ¿Y eso no les da vergüenza a la gente que está derribando el barrio? Hombre, no creo que tengan corazón esa gente para dejarnos así en la calle. Y en puro infierno lloviendo, ¿eh? Me parece una barbaridad, pero una barbaridad de las grandes. Te comento, mira, el tema es que ellos llevan ya un año y medio sufriendo esto, o sea, que no es una cosa que sea de ahora nueva. Pero en un año y medio empezaron, al principio había 53 casos así, ¿sí? Y ahora ya les quedan unas 13. Y el tema de realojos, pues se pasa que hay muchos de ellos que no han entrado en el desdoblamiento de Chapa, con lo cual igual hay 5 familias en una casa, y solamente les corresponde realojamiento a una de las familias, con lo cual pues pues ellos no, lógicamente no quieren irse sin que toda su familia sea realojada. Lógicamente. Y aparte de eso, de que los que han conseguido realojo, pues resulta que los van a realojar separados, o sea, igual en un barrio, en otro barrio de Madrid, o sea, pues, van a romper los vínculos familiares. O sea, estamos hablando de 5 generaciones aquí. Vale, la única ayuda que puede aportar el Ayuntamiento de Madrid es realojarlos en distintos barrios y en distintas viviendas. Exacto. Sí, pero y no a todos. Entre comillas, porque a todos no. Solo a 14 casas, que eran solo los más viejos. Vale, ¿qué cogen ellos como...? Es una pregunta porque creo que hay mucha gente que se lo debe de preguntar, ¿no? ¿Cuál es la base para poder entrar dentro de una casa de realojo que dan ellos? O sea, ¿qué tienes que tener para poder entrar dentro de una casa de realojo? Pues estar aquí X tiempo. Y no sé, no, es que mi padre lleva aquí toda la vida, por eso... Vamos, yo también, yo tengo 26 años ahora mismo y... Sí. Y he nacido aquí. Y he vivido con mi padre, me he casado y me puse en una casa al lado y eso es lo que hacemos aquí toda la... Por eso... Se ha creado este barrio, si no, no se hubiera creado. Si desde un principio no hubieran dejado hacer casa, pues mira, nos hubiéramos apañado, ¿no? Claro. Pero como venía aquí y no hacían nada... Vale, yo todo esto lo entiendo. Pero por lo que me decís, como a todos no los realojan, el ayuntamiento pues supongo que debe decir, bueno, pues estos tienen, yo qué sé, pues no sé si son familia numerosa, si unos, dijéramos unos baremos, ¿no?, con los que ellos estudian la posibilidad de los realojos. Entonces, yo me pregunto, tú que eres joven, que seguramente pues a lo mejor no tengas un realojo, ¿qué necesitarías para que realmente te realojaran? O sea, es que ¿qué baremos utiliza el ayuntamiento? No son baremos, es por medio de una placa. ¿De una placa? Sí, de una placa, vamos, o de estar, de esa placa, de una chapa, que le llaman chapa a ellos, que el consorcio de antes las daba. Sí. y se la dieron a los que estaban aquí antiguamente, pero claro, la gente se ha ido teniendo hijos, se han ido casando. Claro. Y cada uno ha quiso vivir con su mujer. Y los que no tienen esa chapa no pueden optar a una vivienda. No. Te vienen, te desalojan y ya te dejan está. Allá. También salió un convenio en el 2008. Sí. Que se refería a los poblados hacinados, así. Y refería que con llevar 4 años allí instalados tenían derecho a realojo, pero lo que pasó que en este convenio no salió el caso de Puerta de Hierro. Salió el de la mayoría de los poblados de Madrid, sí, pero no salió el de Puerta de Hierro. Entonces esa es otra cosa. ¿Y por qué no salió Puerta de Hierro? Que también estaba como un poblado más, ¿no? ¿No interesa? Ya, bueno, no estoy abandonado, no sé. Sí. Se escucha perfecto. El tema que hay aquí, el trasfondo que hay aquí, es que estos terrenos están comprados por la constructora ACS. Sí. Entonces, aparte ahora no sé si habéis llegado a ver en nuestro blog que estamos organizando un toma puerta de hierro del 4 sí. al 15 de diciembre. El sí, tema sí. es que en esta fecha tienen previsto entregar estos terrenos y con los consecuentes derribos de las casas. O sea que durante esos días suponéis que irá más gente a ayudaros, a acampar con vosotros. Más gente y que vendrán aquí los dispositivos especiales a derribar las casas, vamos. A derribar lo que queda. Lo que queda de lo que es la comunidad de Puerta de Hierro. Madre mía. ¿Qué se está temiendo ya que llegue septiembre, que ya queda 2 días? Aquí sí. La gente está muy asustada, vamos. Yo no, porque yo voy a luchar por mi casa y por mis hijos. A mí me da igual que me peguen 4 palos, pero... Claro, pero ¿cómo luchas para que no te la derriben? ¿Que cómo haríamos? Pues no sé, haciendo por la violencia, haciendo una barricada y... Bueno, violencia se refiere a eso, a barricadas, a que vamos a proteger, no violencia agresiva. Lo entiendo. Sí, pero vamos a especificarlo para que si algún político nos escucha no se sienta violento, porque no saben discernir a veces de lo que se dice a lo que se piensa, ¿no? Nosotros tenemos aquí pues grupos de trabajo, ¿no? Y entre ellos está el de defensa, que nos hemos llevado pues, un mes entero estudiando las mejores formas de defender aquí la comunidad. Entonces, pues hemos construido una barricada arriba con las ruinas, o hacemos turnos de vigilancia, luego aparte nos repartimos entre las casas y de otro tipo de cositas. Bueno, habéis escuchado un poquito lo que ha sido la entrevista con gente de Puerta de Hierro. Luego en un ratito pondremos la siguiente parte. Hay un dato curioso que yo quiero decir. Esta radio es para opinar. Ya seamos nosotros, ya sean otros, ya sea Gonzalo, que sé que nos estás escuchando. Aquí lo que queremos es que todo el mundo pueda dar su punto de vista. Yo solo quiero dar un dato respecto a la gente de Puerta de Hierro. A veces... ¿Qué ha dicho el señor Gonzalo? Lo oigo. Vale. Ya sabemos que lo oyes. Es uno de los... como vosotros, ¿no? De la gente que está escuchando la radio. Pero sí que quiero dar un dato que creo que es fundamental. A veces, y es mi opinión, porque tengo derecho a ella, como ciudadana española, a veces nos encanta juzgar prematuramente a los demás y no sabemos qué es lo que hay detrás. El asentamiento de Puerta de Hierro hay que aclarar, porque es una parte fundamental que se nos ha perdido por el desgraciado desgracias de la vida, vale, pues bueno, que se nos ha perdido y es un dato que creo que es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Puerta de Hierro... en el catastro pone que es de ellos porque una... Mira, voy a pasaros con quien realmente pudo escuchar este trozo, porque a mí me parece un dato pues que tenemos que saber. Es como cuando uno compra un piso, ¿verdad? Que tiene un papel que pone que Felipe González, por ejemplo, ese, ha comprado un piso, tiene unas escrituras, pues este asentamiento también los tiene. Bien, el origen de Puerta de Hierro nace más o menos, tal como poblado, a finales, si no me equivoco, de los 60, tal como nos contó Mercedes. y es que el terreno en sí era de un, bueno, de alguien con título nobiliario, no sé especificar, o sea, si era duquesa, marquesa o sobao pasiego, no me acuerdo, y resulta pues que era en los arenales del Manzanares, donde había la quinta generación de este poblado, había empezado, estaba trabajando ahí, ¿no? Y de hecho esta mujer con ascendencia noble murió y se dio los terrenos a una matriarca de los que trabajan ahí, porque la estuvo cuidando hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces se cedió. Este terreno está cualificado como, bueno, como residencial, que no como una zona, como un solar, o no sé, como residencial, desde el año 1970 aparece en el cadastro. Y hablando ayer, que os contaré ya cuando recuperemos la entrevista con Mercedes, los motivos por los cuales se intenta invadirlo es con la excusa de la ampliación de Manzanares, de la carretera que pasa por ahí, otra que si es insalubridad, otra que si es... bueno, en fin, van sacando muchos motivos, pero los motivos es que resulta que hay un club de golf muy cerca, hay una zona pues de alto standing ahí, y ese terreno está valorado en 8 millones de euros. Un terreno así que se le puede sacar tanto jugo en estos tiempos de que los gobiernos están exprimiendo y están churrepeteando el jugo que queda en el hueso de los obreros, resulta muy, muy, muy apetitoso. Y llevan ya como dos años echando la caña. Y esto es verídico, no me lo estoy inventando, que se han derribado casas de ese poblado cuando resulta que desde juzgado se han dicho que no. Y las habían empezado a derribar. Casas donde había niños que a las 5 de la mañana tuvieron que salir por patas con los padres a toda prisa mientras caía la lluvia y están derrumbando lo que quedan las casas. No sé si es el 90% de esa gente tiene trabajo. Pero un trabajo como puede ser una fábrica, un trabajo como puede ser en vendiendo en chatarra o cualquier cosa que es legal, ¿no? Gente que trabaja. Y simplemente convive ahí con su familia. O sea, están buscando las mil vueltas para poder conseguir ese preciado terreno y tener algunas clases, incluidas la empresa ACS, la de Florentino Pérez, que está muy, muy, muy interesada en esta parte. Bueno, una serie de cosas delirantes que vamos a mostrar, si todavía cuando podemos realizar otra vez la entrevista. Y ahora, pues, como cuando uno está alegre baila, pues pondremos La Bamba, pero no interpretada por Richie, sino por Los Lobos. Así que, La Bamba, señoras y señores. Yo no soy marinero, soy capitán. Estamos aquí otra vez y luego seguiremos con un poquito de música. Antes de seguir con la entrevista que hicimos con Puerta de Hierro, necesito, y no me voy a callar, decir un par de cosas. Hoy había un desahucio en Moncada y está claro que los Mossos yo creo que es que están cobrando horas extras. Las horas extras que los señores deben estar cobrando les deben incentivar bastante la nómina al final de mes. Han conseguido desahuciar a Elisa y su familia, han llegado a las 7 de la mañana. Es una pena porque la gente estaba convocada pues, a partir de las 9, si no recuerdo mal. Ha ido mucha gente, pero cuando han llegado pues, se han quedado todos pues, alucinando con lo que estaba ocurriendo porque ya no había nada que hacer. De ahí se han ido al ayuntamiento a reclamar una vivienda digna para esta familia. Y todavía no sabemos nada. Quiero pedir, por favor, que hagáis una difusión enorme, pues porque como venimos diciendo desde hace un par de semanas, en La Torreta, el lunes 5 de septiembre, hay otro desahucio. Está convocado a las 9 de la mañana y hay gente que va a intentar ir bastante antes. Nosotros estamos pensando incluso ir la noche anterior para que no nos pillen... No nos pille el toro. Y entonces cuando lleguen las lecheras, porque además ya están convocadas, se ha filtrado la información, entonces al filtrarse pues podemos correr un poquito antes, ¿no? Entonces me gustaría que por favor hicierais máxima difusión de que el lunes en La Torreta la gente intente llegar a las 7 de la mañana. Y mirad, sé que es pronto, que hay que madrugar, que se está muy bien en la cama. Pero es que septiembre está siendo un mes muy duro, nos están cortando por todos los sitios y como no nos movamos, al final vamos a terminar... Bueno, ya estamos pagando todos sus mierdas, porque es que no hay otra palabra para poder decirlo. Entonces tenemos que ser un poquito más listos que ellos, ¿vale? También quiero recordaros, luego seguiremos hablando de todos los temas de desahucio, pero hay unos cuantos. El 16 de septiembre en... Ay, mira, un pequeño apunte, dicen... El chiste del día, el chiste del día. Nos lo han mandado por Gmail y según, según lo que nos envían es que lo que cobran los policías es por peligrosidad. Que ya se sabe que las lesiones de muñecas son jodidas de curar. Ya sabemos que el síndrome de túnel carpiano es doloroso, es muy doloroso. Nada, ya acaba el chiste del día, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, por favor, el 5 de septiembre, que si hay que comprar churros con chocolate a las 7 de la mañana, compramos churros con chocolate para que todo el mundo esté allí. Que si hay que hacer café, se hace café. Si hay que comprar croissants, si hacer bizcochos, se hacen. Pero seamos más listos que ellos, porque es que al final nos van a comer por los pies. Entonces, el 5 de septiembre, por favor, en La Torreta, intentar ir a las 7 de la mañana o a las 6 y media. O nos pegamos una fiesta de las 12 en silencio para no molestar a los vecinos, en plan jugar al trivial. No sé, lo que haga falta con tal de no conseguir que Bankia, encima de engañar, querer 50.000 euros así por la cara, sin papeles por medios, consiga su propósito. Y ahora sí, os dejo con la segunda parte de la entrevista Puerta de Hierro e intentaremos recuperar como podamos todo lo que nos contó Mercedes, que es digno de escuchar. Se fue la conexión. No, está en el aire, o sea que hay cosas que... O sea que vamos a defender el juez. Y que en otra ocasión tuvimos una filtración de que el día 16 de agosto van a venir y conseguimos que 100 personas vinieran en pleno puente de pie a dormir aquí. Entonces, disponemos de capacidad de llamamiento de gente. O sea, en el momento que pasara algo, estupendo, vendrían porque esta gente hay que... cuenta que vienen a las 4:30, 5 de la mañana sin aviso. Claro, Y antes, pues ellos estaban durmiendo, ahora estamos cerca. Supongo antes que... ellos no, antes igual les sacaban niños, ha habido un aborto en un desalojo y ahora pues ya estamos un poco más preparados. Menos... Vale, sobre eso sí que te quería preguntar, porque es algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Pueden venir a las 4, a las 5 de la mañana, cuando esos niños se despiertan porque hay ruidos, porque hay una alarma social, lógicamente, ¿qué sentís como padres? Hombre, pues muchos nervios porque se levantan muy asustados porque han venido en horario del colegio y los tienes que levantar para llevar al colegio y ven ese panorama ahí de la policía. ¿Y la policía no les yo da...? Yo no sé, no sé. ¿No vamos, da... algunos ya dicen que se levantan. ¿Y a la policía les da igual ver que esos niños se tienen que levantar asustados y sacarlos de sus camas? Pues parece que sí, que les da igual, vamos, no sé qué corazón tendrá. Vamos, yo veo un niño que le está dando miedo, lo primero que hago es me retiro, ¿no? Exactamente. Claro, porque no sé, psicológicamente no... a ese crío le estás haciendo daño, ¿no? Hombre, sí, yo creo que sí, pero es que nadie se hace cargo de que vengan aquí ahora mismo, pues yo qué sé, gente de las... la seguridad social o para que vengan aquí a ayudar a los niños, porque claro. Yo creo que a los niños pequeños, si les preguntas de la policía, todos sí. Te van a hablar. Claro. ¿Y a qué vienen y a qué vienen a hacer? Claro, lo saben tanto como los mayores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, una última pregunta. Nos habéis contado que, bueno, vos, hay tres personas que estuvieron arrestadas por la policía. ¿Estáis ahí o sois alguno de vosotros? Sí. Sí. Es que bueno, me gustaría saber cómo... Los estados, muchos de nosotros vivimos la agresión, la carga policial que hubo el 17 de agosto en Sol. O sea, testigos presenciales, aparte de los detenidos de la carga brutal que hicieron, también estamos aquí, yo una de ellos. Vale, sí, eso sí me lo comentasteis. Yo te quería preguntar algo, porque... está clarísimo que parece que la policía puede hacer lo que le dé la gana, que ellos cogen, se lavan las manos y encima está bien visto lo que hacen. ¿Habéis puesto denuncia? ¿Habéis escrito algo de prensa? Bueno, yo que fui uno de los detenidos, hoy justamente hemos ido a poner una denuncia. Hemos ido con otros dos compañeros que también estuvieron detenidos y hemos puesto una denuncia conjunta sobre... para denunciar las agresiones policiales que sufrimos ese día en la manifestación. Aparte de unas detenciones que creemos que fueron ilegales, porque nosotros no hicimos nada más que ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión en la manifestación y fuimos tratados como si hubiéramos hecho, vamos, no sé qué decir. Pero, por ejemplo, a mí me cogieron, me rodearon, me tiraron al suelo, me dieron numerosos golpes, me dieron con la porra en la cabeza, me abrieron una brecha, me tuvieron que poner 5 puntos, me negaron el auxilio de cualquier tipo de asistencia sanitaria en el momento, hasta que no pasaron 3 horas, no me llevaron al hospital. Y luego allí, bueno, insultos, golpes, antes de entrar en comisaría, en fin. Un calvario de 40 horas, que fue lo que duró. Madre mía. A ti sí que te puedes escuchar en un vídeo. Creo que también lo contabas, sí, con megafonía y demás. Creo que a mucha gente le va a interesar tu testimonio, porque realmente la gente lo ve y dice, ala, sí, le han dado y tal. Pero hay muy poquita gente que realmente se implique y lo diga directamente, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha sentido y demás. Yo de verdad... quiero daros las gracias. Creo que sois muy valientes, que estáis haciendo un trabajo muy honrado. Ojalá mucha gente se sume a vuestra causa. Y de verdad ha sido un auténtico placer poder hablar con vosotros. Si queréis decir alguna última cosa para que quede grabado y se pueda difundir. Pues nada, pues todo el mundo que nos esté escuchando, que estamos agradecidos de todo el que haya venido aquí a Puerta de Hierro, que se lo agradecemos mucho a la gente de Puerta de Hierro y que nos apoyen más, que necesitamos más gente que venga aquí al barrio. Estupendo, estupendo. Compadre. Y que eso, que ellos son los primeros gitanos indignados de España, que de eso bien claro, que sí, es además, la primera vez que estamos unidos los payos y los gitanos tanto tiempo. Muy bien. Y hemos muy ido a manifestaciones juntos, o sea, y a asambleas aquí infantiles con los niños y con ellos, que cada vez se implican más y estamos todos muy contentos de estar aquí. Es que aquí, al final es un problema social y no es que sea cuestión de payos o gitanos, es un problema social de todos. No se pueden diferenciar unos de otros. Lo he dicho. No, pero lo digo porque nos encanta decirlo. Si es gitano, pues claro que sí. Ellos son lo que hay. Claro que sí. Además, que conste que he escuchado la canción, ¿eh? Ah, sí. Sí, la he escuchado. Muy bien, a ver si consigo bajármela en algún sitio, porque me tenía que descargar todo el programa y a ver si consigo retocarla y cortarla para poder subirla también al programa, ¿vale? Un enlace que es un vídeo y sale solamente la canción. Y me parece que desde el enlace de Radio Agora Sol hay un link que te puedes descargar la canción. O sea, no solamente ayer video, buscándolo solamente encontraba todo lo que era el programa entero. Pero si me pasáis el link solamente con la canción estaría genial, porque entonces lo bajamos y lo ponemos junto con vuestras palabras, ¿vale? Lo miro y tu correo, vale, sí, lo tenemos ahí. Sí, lo tenéis. Okay. Lo he dicho, encantada. Mucha fuerza, muchos ánimos, que nos queda todavía mucho que luchar a todos. Oye, que yo soy de Barcelona. Pero, bueno, pues mira, cuando te vengas para acá nos avisas y te vienes directo a la radio y así estás en directo con nosotros. Muy bien. Vale. Ya nos avisáis vosotros, ¿no? Cuando Sí, ya te avisamos, no te preocupes. Venga. Venga, un besazo muy grande. Muchos ánimos, mucha fuerza. Chao. Chao. Prometía un techo. Teníamos ilusiones y nos han partido el alma. Confiamos en la gente y seguimos con esperanza. Esto es una injusticia, juega con nuestra vida. Todos éramos legales y nos dejaron en la calle y queremos vivienda digna. Aire frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Aire frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Bien, pues aquí concluye la parte que hemos podido conservar, ¿no? De esta fantástica entrevista que realizamos a toda la gente que está como implicada en Puerta de Hierro, que da igual donde estén ahora algunos, si en Barcelona o en Pekín. Un saludo para todos, fuerte, un abrazo y mi compadre tiene que decir algo. A ver. Sí, es otro apunte de los míos. Hay algo muy curioso. Hay gente de muchos sitios. ¿Os acordáis de esas marchas indignadas que salieron de todas las ciudades de España que llegaban hasta Madrid? Pues mucha de la gente que hay en Puerta de Hierro son de esas marchas indignadas. Y lo recalco porque creo que es un apunte muy bueno, porque no solamente estamos hablando de gitanos, sino que también hay gente paya y hay gente que está, pues eso, que lleva 2 meses fuera de su casa y que comenzaron toda... Pues toda su manifestación, pues eso, hace 2 meses alejándose de su cama, de su casa, de su cocina, para ayudar a los demás. Bueno, y ahora volvemos a un tema que es muy candente, y es que sabemos que el plataforma Afectados por la Hipoteca, sea donde sea, están teniendo una cantidad de trabajo brutal. Nosotros, si nos estáis escuchando, nos vemos el lunes en La Torreta, calle Lleida número 10. Nosotros ya estaremos ahí de mucho antes de la supuesta hora. No queremos que nos pille todo por sorpresa. Y seguimos con la actualidad de Plataforma Afectados por la Hipoteca, que es que, como sabíais, si incluso salió en la televisión, fue creo en el mes de junio, que unos cuantos conseguimos parar el desahucio de Elisa, si creo, no mal no recuerdo, por segunda o por tercera vez, y se dio plazo hasta septiembre. Pues hoy, tristemente, debo comunicaros de que a las 8 de la mañana ya estaba policía por todas partes, 9 antidisturbios, 9 furgonetas, 9 lecheras preparadas por, bueno, digo yo que para dar el desayuno, ¿no? Menuda panda de valientes. Y no han podido hacer nada porque ya habían cambiado la cerradura, han ido al ayuntamiento y lo único que ofrecen es una pensión y un alquiler que, obviamente, si no puedes pagar la hipoteca, no puedes pagar nada, no puedes pagar un alquiler. Por muy barato que sea, no te alcanza. O sea, la crisis nos afecta. La crisis nos afecta. Y no tenemos que ser gente vaga o gente de un estrato social marginal para que nos afecte. Cada vez está afectando a personas que hace unos años trabajaban en fábricas, trabajaban en cualquier lado y simplemente no hay creación de puestos de empleo, no pueden afrontar sus gastos y el dinero no crece debajo de las piedras. Entonces, toda esta información pues nos ha sido comentada por la gente de la plataforma Afectados por Hipoteca Terrassa. Un saludo muy fuerte para Pilar, Xavi y toda esa gente que muy amable nos ha atendido varias veces en dudas que teníamos sobre este asunto. Y también comentar que el día 16 de septiembre, bueno, aparte del lunes tenemos un desahucio en Granollers, el martes hay una acción de protesta aquí en Mocheta a las 11 de la mañana en la Rambla delante de BBVA. Iremos por tercera vez al BBVA a conseguir una condonación de la deuda hipotecaria para los chicos que tienen un desahucio también el 16 de septiembre a las 11 de la mañana. 16 de septiembre, dos desahucios que de momento conocemos. Uno es en Terrassa, calle Bosco número 101, y no pone la hora, así que habrá que estar muy atentos, como tuvieron que hacer con otro caso, estar acampados ahí para ver a qué hora aparecían. Y el de Mocheto, digo que de momento creo que es a las 11. Si viéramos que nos dijeran otra hora, ya avisaríamos, pero el 16 de septiembre de momento tenemos dos. Martes acción de protesta y lunes hay que parar uno que ya está avisado por la policía y cerrajero en Granollers. Así que, bueno, mucha fuerza y muchos ánimos. ¿Y qué quería decir? La canción de Brian, para que veáis que nuestros oyentes sí que nos dicen cositas. Brian, tu canción. Una canción que es una de las épocas más inspiradas de Maxi, de Fede Ratas. Banda que no sé por qué, o por falta de sangre o por falta de cultura de alguna gente no termina de pegar o porque se ha querido quedar en cierto estrato, pero es una canción preciosa, se llama Querida Clara y bueno, es una carta que escribía un padre a su hija cuando estaba en prisión en la época de la guerra, ¿no? y se acabó. Así que nada, Brian, yo te dedico, me he puesto a la libertad que después de Querida Clara te dedico Soldadito Español del Último que Cierre, o una gansa, o alguna de ska, que no sé, ya me permitiré el lujo, ¿vale? Así que un abrazo loco y un abrazo también a los que nos estáis escuchando y que disfrutéis de esta sesión de tarde de la radio. Radio Socia Mollet, aquí para vosotros. Querida Clara, cuando esta carta llegue a ti, ya no existiré. Y aunque mamá te explicará por qué no estoy, debes de saber que he vivido hasta el último instante de mi vida, con mucha honra y mucho orgullo, y siempre fiel a mi ideal. No fui un cobarde, no robé a nadie, luché sin tregua hasta el final, y he muerto dando la cara al enemigo. Si 100 vidas tuviese, las 100 daría por defender a la República. No creo que el fascismo consiga vencer. falangistas pudiera más que la razón. No ayudes nunca a mis asesinos, no hay que tener consideración que hoy no la tienen hacia nosotros. En algún momento podrás saber de todas las atrocidades que han cometido. Guns of Navarone, uno de los grandes clásicos del ska que se lo he dedicado a mi compadre Brian, que esperemos que te haya gustado, y si no, pues mira, chico, mala suerte. No, en serio, broma. A ver, ¿por dónde íbamos? Lunes 16 de septiembre, hay dos desahucios, los que estéis más cerca de Terrassa, por favor, ir ahí, la cosa es muy, muy apurada, igual que aquí en Mochet, hay avisos de policía, hay avisos de cerrajero, hay aviso de que va a ser la ejecución total y eso hay que... sabemos que no se andan con chiquitas, que tienen órdenes de los de arriba, de que se tiene que, si hace falta, entrar por la ventana, como hicieron en el clot. Pusieron una escalera y saltaron como los ninjas. Pasa que los ninjas luchan por el honor, ¿no? Y esas cosas. Sí, esto es el chiste del día. No, no llega a la altura del que me ha mandado por Gmail, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Quería anunciar una web, Movimiento Anticrisis, han hecho una web nueva y está realizada por con licencia Creative y la dirección es Mac, MAC2012.tk. Mac2012.tk. ¡Wow! ¡Llamada! Sometimes we don't know why. And time seems to go by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. On the dark and low the street to the bright side. Calls out your name. the same when they come up the mine. No prejudice for the mighty black lung. Rank and fire workers, rank and fire mines. So take off the gloves and sock it to all. Something's getting going. Well, I got no one to blame. 5 o'clock is coming. Do you feel the same? When a lonely whistle calls out your name. Hey, unbeliever, black lung fever, transmit receiver, stand up deceiver. Well, I don't like you either. You're all presented for the black lung fever. No, something's getting going. Well, I got no one to blame. 5 o'clock is coming. Do you feel the same? When a lonely whistle calls out your name. Hey. Y hemos escuchado esta magnífica canción de Van Morrison que nos ha pedido nuestro amigo Gonzalo para toda esa gente que pues está, las cosas están tan mal y quiere alegrar la oscuridad. Y yo he puesto este Pulmón Negro de Rancid porque me apetecía un poco ese rock, reggae, ska que se gastan y que se echa menos en más bandas actuales. Y ahora... Sin más dilaciones, os doy pase al parte del noticiero de las 5:15. Qué gracioso, qué gracioso. Habíais escuchado que había sonado el teléfono. Bueno, pues sabéis que estamos en contacto con mucha gente. Bueno, pues me acaba de llamar el padre de familia de la familia Magallón. Ellos hasta el último momento están intentando que no se produzca el desahucio, están intentando hablar pues con un montón de gente, ¿no? Gente del banco, gente de los juzgados, el juez, todo el mundo. Bueno, la última mala noticia, aparte pues que ya intentaron hacer una negociación con Bankia para poder quedarse con la vivienda. La última noticia de hace, pues nada, ya la habéis escuchado, 3 minutos, es que le han dicho que no hay nada que hacer, que tal como tiene puesto el juez el desahucio, no habrá una tercera vez. Van a ir a por todas. Molse, de la plataforma Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, ya le ha dejado claro que o somos muchos y muy pronto o se va a la calle. La pena de esta familia es que ahora tienen miedo porque, claro, todas sus pertenencias están dentro de la vivienda. No consiguen un alquiler porque la gente está empezando a volver ahora de las vacaciones. Están desesperados, la estructura familiar pues con los nervios se está rompiendo y bueno, pues lo dicho, dentro de un rato puede que les llamen para intentar conseguir que les dejen hasta el viernes que viene estar dentro de la vivienda para sacar sus pertenencias, pero no se lo aseguran. Me ha dicho que en un rato, pues en cuanto él sepa alguna cosa más, me volverá a llamar para que lo podamos comunicar. Lo digo por si suena el teléfono, pues que ya sabéis que será el señor Magallón. Y que igualmente, por favor, que estemos el 5, porque como no hay nada claro y que lo más seguro es que sí se produzca el desahucio, yo ya os informo que los que estamos haciendo radio nos quedamos a dormir el domingo por la noche con ellos. Y lo comento pues para que toda la gente, ellos están dispuestos a poner toda su casa, que entre la mayoría de gente posible dentro, como si queremos ir 30 personas el domingo por la noche a dormir y podríamos, a mí me parecería una idea estupenda, en vez de las acampadas están muy bien, pero creo que por una noche podríamos acampar en casa de la familia Magallón, todos los que podamos, así ya no hay que levantarse ni madrugar al día siguiente, sino que ya estamos allí en pie de guerra cuando lleguen las lecheras y por favor hacer mucha difusión porque es necesario, o sea, es totalmente necesario. Vale, y era pues lo que quería comentar porque nos acaba de llamar. Ahora, mientras mi compañero habla un poquito con vosotros, es el lunes, tengo a Brian que me estaba preguntando qué día es. Es el lunes por la mañana, pero como ya os digo, el señor Magallón está dispuesto a que todos los que queramos ir a dormir el domingo por la noche, él abre la puerta de su casa y pues para que entremos y estemos allí ya desde el domingo por la noche acampados dentro de su vivienda. ¿Vale? Bien, volvemos a repetir. La familia Magallón la desahucian de su casa el día 5 de septiembre. supuestamente a las 9 de la mañana, nosotros ya nos vamos a quedar a dormir ahí. Para llegar, se llega a través de la línea Granollers Centre desde Barcelona Sants o Massanet Massanes, o bajáis en la parada Granollers Centre y ahí hay un autocar que es la línea 1, que si no me equivoco mal es Hospital La Torreta, ¿no? Y te deja ahí nada, en un McDonald's y entonces nada, es como subir una pendiente hacia mano a la derecha, que es ir hacia el monte casi, y ves que pone calle Aragón, pues es simplemente andar una calle más y veréis que es la calle Lleida número 10, a las 9 de la mañana nosotros estaremos ahí de antes, día 5 de septiembre, quedaos, 5 de septiembre. Supuestamente a las 9 de la mañana, nosotros vamos a estar ahí ya desde la noche. Haremos lo que haga falta para convertir esa casa en un fortín. Yo creo que van a intentar entrar por cualquier resquicio, por el garaje, por cualquier lugar. Y encima ese vecindario no es característico por su solidaridad. Son más bien gente de estatus medio-alto que se mira las cosas de forma pasiva e incluso alguna risa o voltea de desahucio mientras no miran con prismáticos desde la lejanía. Tiene, perdón por la expresión, sé que un locutor debe ser imparcial, qué huevos, o sea, mira un desahucio con prismáticos, ni que los que tuviéramos ahí tuviéramos la lepra o algo, ¿no? Señora, que yo tengo carrera universitaria y trabajo como usted. En fin, día 5 de septiembre. Pasaremos el enlace, la dirección con Google Maps. Si os podéis venir, genial. Si podéis traer cámaras o lo que sea para grabar todo, cualquier cosa que ocurra, porque tenemos que la sensación de ¿cómo se dice? De que va a haber follón, de que yo creo que vamos a hacer pizza casera o bizcocho, porque vamos a hacer unos cuantos. Venga con nosotros. Y que si os traéis el dominó o el uno para pasar la noche, pues que no le vamos a hacer ascos, ¿eh? No le vamos a hacer ascos. Los juegos de mesa son los más antiguos que de recreativos que conoce la humanidad. Y bueno, una vez soltada esta parra. Ya, se nos une alguien al domingo por la noche. Se nos une alguien el domingo por la noche. No diremos quién porque no queremos que su pareja se ponga celosa. Que una pareja tan explosiva como nosotros no tiene parangón. Bueno, quería dedicar esta canción a toda la gente de las marchas indignadas, a toda la gente que vendrá el lunes, a toda la gente que vendrá el martes, a toda la gente que estará el día 16, a toda la gente que se ha pasado por los puntos de reunión de indignados. Vivimos en una carrera constante por escapar de estas fauces del sistema que nos quieren morder, pero nosotros ágiles, lo escaparemos. Dedicado a la gente de Puerta de Hierro, un abrazo muy fuerte. Sois los mejores y una fantástica canción de Fun People y su Run Away. Apretad las zapatillas que toca bailar corriendo. Bueno, entramos suave, entramos lento. No, no vamos a rapear, porque me ha sido tiempo de una base así, ¿vale? Dale. Tal como estamos comentando antes, la situación en los CAPS estos días se ha puesto tensa, ¿no? Debido a que gente jubilada, gente normal, estaba luchando, está simplemente ocupando médicos voluntarios de guardia de noche y de día, y de repente han aparecido mozos como zetas a las 2 de la mañana y los han sacado de forma... ¿Cómo lo definiríamos esto? De forma... modo tormenta, ¿no? Han llegado como una tormenta, han arrasado, han sacado a la gente, han venido tan rápido a tales horas que la gente como que ni se ha planteado resistir, ¿no? Está haciendo una simple lucha pacífica ciudadana reclamando algo, gente que lleva 30, 40 años, 50 años, que ha cotizado en la seguridad social y que de repente se encuentran con recortes de médicos, de gastos, de medicación y simplemente se quejaban. Y entonces nos hemos encontrado pues que han desalojado 4 CAPS, pero afortunadamente el de Cantrías todavía sigue ocupado. Ayer por la noche se dio el soplo de que se iba a desalojar. Nosotros pasamos el aviso a toda la gente que pudimos. Gente de Moshe lo compartió, gente de todo el mundo gente pues estaban ahí apretando, y bueno, nos hemos encontrado con el tema de que uy, tenemos aquí otro oyente, nos está escuchando ahora, no vale. Qué pena, se nos había plantado una paloma en la ventana y a mí me hacía ilusión, digo, porque le voy a dedicar una canción. Y bueno, ¿qué querías comentar? Acabo de hablar con Antonio del CAP de Cantrías. Me ha dicho que nada, en 10-15 minutos nos dará más información, pero que ahora mismo a estas horas todavía no habían desalojado el CAP, pero que sí que empezaba a haber algo de movimiento extraño con Mossos, ¿vale? Entonces os lo comento para los que estéis cerca, intentar ir para allá, pues porque eso, porque ya temen que en cualquier momento, cuando menos se lo esperen, pues los desalojen. Os lo pedimos porque, por favor, hay gente de 89, de 83, de 23, de 3, de 6, o sea, está toda la comunidad de Viladecavalls en pie de guerra, porque es normal que no quieran que cierren ese centro, ¿vale? Entonces, la última hora es esta, que hay movimiento de polis, de momento no están haciendo nada, pero están intentando, yo creo, porque lo que nos comentaban en la anterior entrevista, y lo que me decía Antonio, que como saben que a la hora de la siesta hay menos gente, intentar en ese momento quizás el desalojo, cuando a menos gente haya dentro del CAP. Os informaré en un poquito, en 10-15 minutos, algo más, en cuanto Antonio nos llame y nos cuente alguna cosa, ¿vale? Bueno, y ahora dedicamos una canción, no a todos esos que se apuntaron a la máquina de sangre del ejército como vía y salida a su mundo laboral, colaborando en la masacre y en la represión del pueblo. Y quien diga que en Afganistán fuimos en misión de paz, que se lo cuenten a los soldados españoles que han muerto ahí. Así que esta se dedicamos a los que nacimos en época que todavía se hacía la mili, el servicio militar en varios países, incluidos aquí de España, que no, toda esa gente que luchó por la insumisión, que podía haber estado perfectamente 2 años en la cárcel por simplemente no querer aceptar comerle el miembro a ciertos miembros del Estado. Y se dedicamos que se diviertan los más adultos, os vais a reír un rato, y los más jóvenes, que si os sentís puncarras, pues ahí lo tenéis. El último que os cierre y Soldadito Español. Cuando vayas por el campo, no pises las amapolas, no pises las amapolas, que están regadas con sangre, que están regadas con sangre de la infantería española, de la infantería española. Todas las mañanas cuando suena la corneta, me toca levantar Bueno, pues como seguíamos, pedazo de canción, por cierto. Es que no la había escuchado ninguna vez, Mi compañero pone cara de Bueno. Pero es que viene muy bien para lo que voy a comentar ahora. Nuestra Esperanza Aguirre, yo creo que esta mujer no duerme muy bien por las noches, sinceramente. Aunque creo que va a dar trabajo, ¿eh? Creo que va a crear nuevos puestos de empleo, de policía. Sí, pero claro, policía contra el movimiento 15M. Qué bonita ella, ¿no? La señora dice textualmente, ya está bien. ¿Cómo que ya está bien? Dice que sí, sí. La señora sigue diciendo, esto que está ocurriendo no tiene parangón. ¿Cómo se pueden permitir manifestaciones que no cumplen los requisitos legales que todos debemos seguir? Interesante. O sea, me ha llegado al corazón, porque no se puede ser más hipócrita, ¡viva más la idiota! ¡Viva la y, ay, ¡viva Dios, que le ha insultado! Como me escuche, me va a denunciar por decirle que es idiota. Es que es idiota. Señora mía, ¿qué legalidad tienen ustedes? Cuando la Constitución española dice que tenemos un derecho a una vivienda digna. Ay, no, que es que siempre que la podamos pagar. Es obvio, pero si no hay trabajo, pues no se puede, ¿no? Es algo evidente. Primero tienes que comer, o no. Mejor nos ponemos en huelga de hambre, pagamos la vivienda para nosotros ser legales. Venga, por favor. O sea, señorita Aguirre, duerma mejor. Dígale a su marido que le haga algunos apañitos de vez en cuando. De esa manera usted se levantará con mucha más alegría por las mañanas y verá que todo lo que han creado en nuestra querida España es totalmente ilegal. Además, manifestaciones como las nuestras, simplemente pacíficas, señora mía, son malas. O sea, me está diciendo que somos unos indignados perroflautas, aunque haya ingenieros, psicólogos, coachings, empresarios, accionistas de Banco Santander. O sea, todos somos tontos. Super Osea. Claro, es sí. Que no somos tan majas ni tan majos como ella. El Papa manda y no tu banda. Chúpate esa, perroflauta. Sí, claro. Por eso el dinero que no tenemos se lo gastan en los confesionarios pipicaca. Las naves voladoras del planeta, papá. Por favor. Es que me ha hecho mucha gracia este comentario porque es que, de verdad, o sea, una manifestación pacífica no es ilegal. Una manifestación donde se reclama los derechos constitucionales de los ciudadanos no es una ilegalidad. ¿Que les molesta que no les dejemos dormir y que las vacaciones se las hayamos jorobado? Bueno, pues lo siento, señora. Hay mucha gente que lleva años sin poder irse de vacaciones a Marinador y no nos quejamos. Hombre, sí, hombre, nos quejamos un poquito porque nos encantaría pegarnos 2 semanas en Túnez haciéndonos unos masajitos, unos spas, con comida super chic, pero no. Preferimos aguantarnos con un poquito menos y ser más humildes, más honrados y más honestos que usted, señorita. Y a lo que decía de sobre la huelga de hambre, creo que ahora sí. Compañero. Hola. Hablamos la semana pasada de una persona que hemos tenido oportunidad de hablar con él. Alguien súper normal, sin delirios de grandeza. Todo contrario, una humildad aplastante y una serenidad que ya gustaría a muchos de los que se pregonean, ¿no?, de ser de izquierdas y cara piden que no, nos tenemos que manifestar en contra del referéndum constitucional. Sí, lo decís ahora que se han recogido, ¿no?, 80.000 firmas en contra. Tú te pones encima desde tu puesto de UGT o de Comisiones Obreras, disimulas y te haces ver que estás al lado de los obreros. No vales nada. Ni tú ni tu amiguito que están estrechando manos con el señor de la COE. O sea, no valen nada. No valen nada. O sea, nos están mintiendo, nos están tocando las narices y la izquierda política no despierta, está muerta, está podrida, se ha dejado podrir por discursos de y el tú más o hablando de la importancia de la memoria de la memoria colectiva sobre el rábano morado, cuando en realidad el obrero necesita una revolución hoy. Hoy, estándares de hoy, la revolución social ha cambiado, ya no solamente la clase obrera, la clase media y la clase baja se han fundido, la clase se han unido, somos todos los mismos aplicados por la misma mierda. Así que en ese honor que hizo Javier Rapallo de ponerse en huelga de hambre y estar a los Gandhi, ¿no? Casi ayunando todos los días, comiendo lo mínimo para no sufrir daños estomacales, que como Gandhi, ¿no? 50 gramos de arroz diario, le dedico esta canción de Tool, Parábola. Que viva el rock pesado de los 90 y que le fastidien a Justin Bieber, Nenas da Contes y tanta porquería que flota hoy en día. Madre mía, ¿quién dijo que pereza era rock? Pereza no es rock, esto es rock. We'll be right back. Bien, estamos escuchando esta fantástica The Adventures of Rain Dance Magic, lo último de los Red Hot Chili Peppers, que han vuelto sin John Frusciante, un poco extraño, ¿no? La verdad, para los que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que era casi ya un lineup clásico, ¿no? La batería desvergonzada del señor Chad Smith, con ese estilo, no sé, como muy blues, muy funky. Esas líneas de bajo y ese divertimento de ver y escuchar tocar a Mr. Flea con su pedazo de dedos, que yo creo que debe tener más tendinitis ya que un equipo entero de rugby. Y a ver, ¿qué más quería comentar yo? De momento en el CAP las cosas parece que estén más o menos en calma. Nos acercamos ya a la parte final de programa y si me permitís quería comentar un asunto muy importante que es el ardor de estómago. El ardor de estómago. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del ardor de estómago? Porque solamente hay un imperio que tiene la solución contra el ardor de estómago. El ardor de estómago es una cosa muy grave que, como todos sabemos, cuando estás en alguna reunión de trabajo o con tu pareja, te puede fastidiar el momento romántico y convertirte de un peluche a la versión carnívora de la hija del exorcista. Depende sobre todo si te snáusera. ¿Y por qué toda esta porquería? Pues porque voy a presentar una fantástica canción que habla del ardor de estómago de Polanski. Y sobre lo que tenía que haber sido una locura si hubiera estallado la Guerra Fría. Así que nada, Polanski y el ardor y su ataque preventivo a la URSS. Que vivan la buena música de la movida de los 80. Con el error no es posible, se ha averiado mi respuesta flexible. Viene el bus, se ha vuelto loco y no me quiere llevar al odioso. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo? Ese señor me tiene gato y no me mola el tratado de la NATO. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? ¡Sí! Otra vez, podéis leer en público.es la fantástica noticia que dice que Esperanza Aguirre asegura que se acabó la broma de la Puerta del Sol. Bueno, como diría ella, yo aseguro que la broma de la Puerta del Sol se ha acabado. Como me llamo Esperanza, lideresa, futura presidenta de España y del mundo, ¿verdad? Porque esta mujer, yo creo que el abuso del Botox o cualquier tipo de sustancia le está girando la cabeza. Si la Puerta del Sol ha sido una broma, cuando el pueblo le cortó la cabeza, cuando el pueblo francés le cortó el pueblo francés le cortó la cabeza a su rey, debía pensar que también era broma. Señor Aguirre, si algún día llegan 300.000 personas al Parlamento, al Ayuntamiento, al Senado y los echan a patadas a la calle, ustedes no van a ser más válidos que cualquier otra persona, porque es lo que son personas. Por desgracia, una persona, si la echan de su trabajo, es supuestamente porque rinde mal, porque puede haber favoritismos. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo lo mal que les dé la gana, que si no dimiten, si no les da la gana de dimitir, no los podemos echar. O sea, no les podemos despedir de su trabajo a pesar de haber hecho una una cosa tan incompetente como esta gestión de la crisis que han hecho ustedes en España esta última década, por decirlo así. Sabían ustedes en el 96 que había que terminar de europeizar nuestra economía, que había que invertir en I+D, que había que invertir en sanidad, que había que invertir en estudios, que había que invertir en energías renovables, y decidieron apostar al caballo ganador en ese momento, que era el ladrillazo y el turismo, y que Dios cruzaba los dedos. Nos hemos quedado sin industria secundaria, apenas tenemos primaria afectadas por una agricultura que está obsoleta y que apenas puede sobrevivir debido a las subvenciones de Bruselas, que por cierto están dejando de cobrar. No somos competitivos y encima ustedes siguen cobrando la misma suma vergonzante de dinero cuando cada vez hay más gente. Como dijo alguien por ahí, todavía se van a quejar de que ha aumentado el número de ocupas debido a los desalojos, ¿no?, de la hipoteca. Y bueno, ¿qué quería comentar? Desde el otro lado del charco, desde la Campe de Buenos Aires, nos llegó la información de que les han dado 2-3 horas, ¿no?, para ir, para que, vamos, que van a desalojarnos. Van a desalojar el acampe que hay en Buenos Aires delante de la Embajada Española y tienen que empezar a desmontarlo todo. Un aplauso muy fuerte para toda esa gente que ha resistido en Buenos Aires. Creo que es un ejemplo para todo el mundo, toda la gente del esfuerzo vecinal, que de las asociaciones de barrio, todo ese movimiento de ocupas, preocupa a gente normal, corriente, que no tenía dinero para poder pagar uno de esos inflados alquileres que se encargó de poner nuestro querido Macri por convertir Buenos Aires en la ciudad más cosmopolita de Latinoamérica, mientras que la gente que había buscado la prosperidad en los 90 se había comido con pan la crisis de 2001, tenía que sufrir esa inflación bárbara de 300% en habitaje. Sin embargo, han demostrado que el pueblo argentino puede ser muy grande, se han solidarizado, han hecho un acampe fuerte, resistente, y que creo que se puede aprender algunas actitudes, que se puede aprender de la gente del INPA, y yo no tengo más que decir que, bueno, que mucha suerte, que si nos escucha alguien y tiene un amiguito en Buenos Aires cerca de la Embajada de España, pues que agarre el bondi, el subte más que le caiga primero para poder acercarse por allá y ayudar a la gente que está ahí, ¿no? Y bueno, pues nosotros somos su seguridad. Mientras no les demos un puñetazo, ellos nos van a colocar su decadencia. Radio Social Mollet, una radio en la que opinamos los locutores, opinan los que participan, opinan los que escuchan, y que sobre todo busca hacer el aguante, ¿no?, a todas esas causas que consideramos justas. Y bueno, quería comentar una noticia que nos ha pasado nuestro amigo Gonzalo, que informa que los ricos cada vez pagan menos impuestos en España. Al contrario de que muchos ricos en Estados Unidos se están quejando de que hay exceso de ventajas fiscales, como Warren Buffett, ¿no?, que dice que se tiene que dejar de mimar los mega ricos, gente de clase alta de Alemania y Francia sigue apoyando. 50 millonarios germanos se han sumado a una iniciativa en la que piden pagar más impuestos. Francia también. Sin embargo, la voz de los españoles, de los ricos españoles, es la voz del silencio. Es la voz del estar callado, es la voz de no decir nada, ¿no? De disimular, de hacer ver que esto no tiene nada que ver, de decir que empalmando contratos temporales de laburo conseguiremos mejores vidas, mejor dignidad, bajar el salario base también es el camino para la recuperación económica y qué sé yo cuántas tonterías más. Nos han informado también que hoy a las 7:30, dentro de una horita y media, en Palma hay una concentración para protestar por el cambio en la Constitución. Y bueno, pues los que seáis de ahí, pues informaros más o menos dónde se va a realizar, porque toda participación en movimiento es importante. Y mañana es día 2, gran manifestación por la sanidad. Que informe a mi compañera, que tiene una voz preciosa, y que seguro que suena mejor que si lo dice está llegado. Qué exagerado que es. Bueno, a ver, acordaros, por favor, llevamos un par de semanas diciéndolo, pero falta un día. Mañana salen tres rutas distintas, desde tres puntos distintos, en una gran manifestación contra las retalladas aquí en Cataluña, que nos están cortando y por todos los sitios. Y bueno, pues sabéis que hay una plataforma, la plataforma de afectados por los usuarios de hospitales, enfermeros, médicos, y bueno, dicen así, que por favor que vayamos todos a la marcha por la sanidad pública, es mañana a las 4 en Belviche, Esperanza y 2 de mayo, y que bueno, que hagamos mucha difusión porque, bueno, pues como ya sabéis, están los recortes de las urgencias nocturnas, hay muchos hospitales de Cataluña que ya han cerrado las urgencias nocturnas. En Granollers mismo ya han hecho esto. Hay un hospital que ya no va a tener urgencias definitivamente. Solamente va a quedar uno para una población mucho más grande que Mollet, por ejemplo. Los recortes que estamos viendo que están sucediendo en todos los hospitales de toda Cataluña, Barcelona, da igual. La cuestión es que nos están quitando todo, absolutamente todo. Y entonces, pues, recordar eso. Está la manifestación de mañana, súper importante que todos los catalanes, todos los que vivimos aquí, seamos catalanes, uruguayos, peruanos, chilenos, argentinos, mallorquines, como yo, nos sumemos todos a esa causa, porque es que hay que hacerlo. No pueden jugar ni con... Pues vamos, yo me lo pienso y todo lo que yo he estado pagando a la Seguridad Social, ¿ahora qué? Se lo quedan ellos, ¿no? Por lo bien que han estado gestionando todo nuestro patrimonio. Sí. Encima, si es que tiene tela, vamos. Y encima, no, pero es que lo mejor es que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Ah, porque hay una frase de... Si es que yo lo siento, yo hoy con la Aguirre la tengo. Hay una frase que me ha hecho mucha gracia. Esta señora quiere privatizar la Puerta del Sol para que así no se produzca o no hagamos que se transforme en la Bastilla. Señora mía, por favor, que somos pacíficos, pero vamos, a lo mejor es que mañana vamos a tener que salir con tenedores, cucharas, las sartenes, las ollas y los macarrones a la calle Y entonces así es que sí que podrá decir que es un movimiento poco definido y no pacífico. ¿No? No sé, es una pequeñita idea. Somos insalubres por considerar como un restaurante, ¿no? Al aire libre sin las medidas de higiene. Exacto, exacto. Luego también, plataforma afectadas por la hipoteca, derecho a una vivienda digna. Si no recuerdo mal, es el 25 de septiembre cuando hace una gran manifestación a la cual debemos ir todos, porque todos vivimos dentro de España y todos tenemos derecho a ello, puesto que está en la Constitución. Y, compañero, nos queda poco, pero yo quiero decir una cosa. Todas las semanas que entrevistamos a alguien, aquí no se busca... Bueno, lo único que buscamos es que cada uno tenga derecho a hablar. Que no venga Televisión Española o Radio Televisión Española, coja, haga una entrevista y corte por donde le da la gana. Por si acaso dicen, puta, uy, que lo he dicho. O por si acaso dicen, mierda. O por si acaso dicen, Aguirre desayuna Kellogg's All Bran. Sobre todo eso, ¿vale? Recordar que aquí no hay censura, que todos tenemos derecho a hablar, a decir qué nos duele, qué nos molesta, a opinar. Que da igual el bando en el que estéis. La cuestión es que al final todos estamos dentro del mismo saco. Sí, realmente fue esta intención crear la radio para que la gente pueda decir lo que fuera. Ya estamos hartos de, por ejemplo, ver un vídeo en que alguien dice... Porque claro, decir que el gobierno es una porquería es algo muy fuerte, puesto que no hemos planteado alternativas. Y lo que saca la prensa y es un titular que pone el gobierno es una mierda. Fuertes declaraciones del líder alternativo. Nosotros no nos ha gustado nunca la manipulación. Yo creo que hace años que no decimos ni una mentira. Somos gente muy, muy sincera. Vamos directos. Y bueno, no vamos a decir que somos la radio con más difusión mundial. Pero sabéis que tenemos ahí pues 40, 50 fieles que a la semana escuchan el programa y nos gustaría que fueran 100, 200 y que lo pasáis a vuestros amigos, que nos dierais sugerencias de cómo mejorar el programa, secciones que crearíais, si queréis participar y grabarlo y enviarlo y lo pegamos todos juntos, oye, que no hay ningún problema, que acá estamos para hacer las cosas juntos y divertirnos. Y como nos divirtió esta canción de los 80s y espero que os divierta esta versión ahora, estad atentos, a ver si la reconocéis. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. Entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir. Mil campanas suenan. En... fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Bueno, familia, llegó la hora ya de despedirse. Llegó la hora de decir adiós. Adiós. Adiós. Os dejamos con nuestro clásico. Nos vemos la semana que viene, el jueves día 8. Pero yo quiero dar muchas gracias a todos los de Puerta de Hierro. a los voluntarios del Capitán Trias. Bueno, en realidad lo hacemos los dos. Ya sé que como a veces habla uno y a veces habla el otro, pero en realidad sabéis que todo lo que hacemos lo hacemos conjuntamente. Y pues eso, que muchas gracias por estar aquí, que nos encanta que nos vayáis diciendo cosas por el Facebook. Hoy ha sido una tarde tremenda, se nos ha pasado hasta el tiempo, pero nos da igual porque no nos enteramos. Que lo he dicho, que muchas gracias. Muchas gracias a Brian. Ha cogido el tren y se está yendo para Camp Trias. Antonio, uno de los coordinadores de Camp Trias, le está esperando, le van a preparar cena porque son gente humilde, sencilla y solidaria. Le van a dejar un sitio para poder dormir con ellos, gente genial. Acordaros, están pendientes de un desalojo. 5 de septiembre, por favor, aunque sea con teteras y chocolatito, hay un desahucio inminente. O sea que hay mucha gente que vamos a ir el domingo por la noche. Os esperamos en la torreta a todos los que podáis llegar a venir. Lleida, número 10, recordad, se llega con el tren desde Granollers Centra o más además bajamos en la parada de... Granollers Centra y autocar línea 1, Hospital Torreta, y nada, a partir de ahí está cerquísima, pondremos la geolocalización por Google Maps, no tengáis problemas, con eso nos veremos ahí, lunes será un día de lucha, martes también, día protesta, protesta en BBVA por el tema de las hipotecas, y el día 16, dos desahucios, uno en Mochet y otro en Terraza, que se va de momento. Al colegio, y los niños, y la mochila, y oh... Vuelve la vuelta al cole, vuelve la vuelta a la histeria, a la economía creativa de cómo puede ser que la sede, si es pública, cueste tanto dinero, ¿no? Y bueno, como hemos dicho antes, gracias a gente que esta semana pues nos ha brindado dos oportunidades de poder hablar con ellos, a gente de Puerta de Hierro, un abrazo de parte nuestra, un beso muy fuerte, desearles mucha suerte, desear mucha fuerza a todos los que están aguantando en el Camp de Camp Trias, a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias. Y ahora nos despedimos como cada semana con ese clásico del pan rock japonés, los Blue Hearts y su Linda Linda. さがあるから Demasiado.